vamos a continuar con el programa de hoy. A continuación nos va a hablar el profesor doctor Juan Olmedo sobre Gustavo Martínez Urrutia, revisión de un hombre de fe. El profesor Olmedo es abogado de la Universidad de Buenos Aires, perfeccionó sus estudios en España, becado por la Instituto de Cultura Hispánica, profesor en la UBA, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras, en nuestra universidad casi desde el origen, ha sido profesor por más de dos décadas en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas. A continuación del profesor Olmedo, nos va a hablar el padre Sáenz. El padre Sáenz nació en 1932, ingresó en la Universidad de Compañía de Jesús, alcanzó la licenciatura en filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel. El 21 de diciembre de 1962 ordenó sacerdote, obtuvo el doctorado de teología con especialización en Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de San Anselmo, Roma. Bueno, actualmente profesor de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, conferencista, predicador de estudios espirituales y es autor de más de 30 libros. Aprovecho la pasión, el último libro que va a salir ahora, bueno, acaba de salir un libro dedicado a la música sagrada, y se va a presentar el último tomo, o por lo menos hasta este momento, de la historia de la iglesia que el padre ha hecho, que se llama La Nave de las Tempestades. Este último tomo, que va a ser presentado en la librería de las Naves, quería padre, 3 o 4 de diciembre, igual ya se dará difusión, es sobre la epopeya cristera. Así que bueno, con ustedes, el profesor Olmedo. Desarrolló, obviamente, ya en nuestro tema, distintas tareas en la vida política y en las instituciones del Estado. Como otro joven de su generación, se afilió en 1915 a la democracia progresista, pero que desde entonces era una corriente de tipo conservadora. Pero funcionó. En 1931 fue designado director de la Biblioteca Nacional y el gobierno instalado el 4 de junio de 1943 lo nombra ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Oportunidad en que por su empeño y su decisión determinante, si no, no hubiera aceptado el cargo, fue restaurada la enseñanza religiosa. Por lo demás, como es así conocido, fue el escritor más popular de Argentina y de Hispanoamérica en su momento. Hasta que un día fue borrado como si no hubiera existido nunca. Recuerdo, recientemente, dos años, el director de la Biblioteca Nacional citó de la hemeroteca el nombre de Gustavo Martínez Uría. Iba acompañado de Horacio Berlicki, Ezequiel Linson, León Rosenner, Daniel Divinsky y José Pablo Peima, lo dice la Nación el 4 de mayo de 2010. Argentino de pura cepa y testigo veraz, escribió libros cautivantes, difundidos por el mundo incluso en múltiples traducciones. También fue político de nuestras gestas, de la escuela de Donoso Cortés, en fin, nuestro tema es Gustavo Martínez Uría, la fe del nombre público, como dije, y recurrimos al auxilio de la semántica. Primero, para precisar que hombre público no es solamente el funcionario de la administración pública, es ante todo el personaje notorio, varón de hazañas, con autoridad para hacer cosas importantes, digno de atención, con fama y estilo, más aún es el hombre de Estado, con actitud reconocida para dirigir acertadamente los negocios de una nación. Ya está. La etimología casi ha desatado a Hugo Paz, y la oportunidad de hacerlo. Pero para complementarlo, corresponde notar en la línea de un agudo pensamiento que perteneció al selecto grupo de argentinos decididos a enfrentar una circunstancia histórica muy particular, situaciones internacionales y peligros locales con amenazas apremiantes de disolución. Partiendo de la base que salvar una nación cristiana exige el conocimiento de la verdad histórica por encima de cualquier mistificación y presupone el reconocimiento del orden sobrenatural. Todo inscrito en la católica convivencia, reforzando que quienes se dediquen a reconstruir han de elegir los principios de la tradición nacional enraizada en la humanidad. Ese conjunto de ideas, sentimientos y costumbres transmitidos de manera viviente en la generación es precisamente la tradición que estamos ahora recordando. Tradición embebida de las verdades reveladas que la Iglesia conserva y transmite sin alterarla. A esa playa, como decíamos, pertenecía más en su vida. Hombre de fe, por la gracia de su vida, coherentemente su vida en todas sus manifestaciones, Machamartillo, con la entereza del caballero de buena fe, respetuoso de la palabra. Nunca quedaría indiferente frente a lo que niegan al Mesías, y menos si lo injurian tratando chabacanamente a Jesús, ni tampoco ante diplomáticos o diplomáticos habitantes. Un tanto tornado, tal vez porque se acerca la fecha, irrumpe el recuerdo de aquella sensibilidad demostrada en la Navidad de 1956, cuando deploraba la sustitución del tradicional pesebre por el árbol de Navidad. Apenado, al ver, en palabras de él, contextuales, al ver que iban desapareciendo algunas formas espirituales hermosísimas, suplantadas por otras aprendizas. ¿Cuándo pueda superar hubiera ahora presenciado lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la Benay Brit exige que los pesebres de Navidad no tengan connotación religiosa. Sobre su gestión como repúblico, nada más se lo puede que recurrir a las propias palabras de Martínez Uría, en circunstancias trascendentes de su vida. Recordadas gracias al valioso empeño de don Juan Carlos Moreno, cuya hija nos honra con su presencia. ¿A dónde nos lleva nuestro panteísmo de Estado? Se acuerdo que hablábamos de que fue el título de la tesis del tratado. Es importante, los capítulos, se trató, era un muchacho muy joven, 20 años, no 24. Discriminación general, discriminación general, nostalgia de lo divino, la familia destruida son los capítulos de su obra, los modernos y glosas. Pero lo interesante es tratar el aspecto social. Voy a leer las palabras exactas que dijo él. Estamos pagando las faltas de nuestros antepasados, esa indiferencia con que oían hablar de las cosas espirituales, y nuestros hijos pagarán mañana lo que es más que nuestra falta, nuestro crimen, ese sectarismo, con que hemos arrojado a Dios de sus dominios. Más adelante añade, si se observa lo que pasa en la familia bajo las leyes de deshigienización, estoy hablando de una obra escrita a principios del siglo anterior, bajo las leyes de deshigienización de la sociedad, se verá que son estas y por consiguiente los gobiernos que las han dictado quienes han preparado la revolución que está próxima a estallar. Es interesantísimo esto que dice esto hace más de 100 años. Debe haber una obra, seguramente el padre que dice más antigua del padre, pero que da un toque. Pero no puedo olvidar que en una de sus obras, que era hacer una transposición del tiempo, se reunió el pueblo en la Plaza Zapatín para ovacionar a la presidenta de la República, una de las mejores más ricas del mundo, porque había terminado con el ejército nacional, con los restos del ejército, que era la que también venía de la Patria Nacional. Elegido diputado por Santa Fe, no era legislador, fue impugnado. Las elecciones de Santa Fecina de aquel tiempo habían tenido un fraude notorio. Y cuando le permitieron entrar en el recinto del Congreso, exclamó: aquí vengo como uno de Radamés, y volcó sobre la banca un montón de libretas de nombramientos pertenecientes a electores del partido contrario, con los cuales probó que habían votado los muertos. Contestando sobre el divorcio, decía, hay tres órdenes de motivos para ser o no divorciista. Motivos religiosos, motivos sentimentales, motivos sociológicos. Los motivos sentimentales son los más ocurridos, decía él, son textuales, porque hay a quienes les gusta aparecer tiernos, de corazón, aunque no lo sean. Y conviene observar que el sentimentalismo solo sirve para ser divorcista y que los casos de divorcio de hijos que tienen el mismo divorcio a su mujer y a sus hijos no parecen conmoverlos. Los divorcistas sentimentales son casuistas mutilados. Los socialistas, todo es gestual, los socialistas son divorcistas por motivos religiosos, mejor dicho, antirreligiosos. Si el cristianismo no sostuviera la indisolubilidad del matrimonio, a ellos no les importaría la cuestión, puesto que uno de sus dogmas es el amor libre, libre cambistas de mujeres por obligación. Cuando los legisladores socialistas atacaban a la iglesia y al clero, tildándolos de oscurantistas y ultramontanos, allí estaba para defender sus sagrados fueros. Hizo la apología de su acción civilizadora en el mundo y puso de relieve la obra educadora de España. En 1918 se propuso en el Parlamento, bajo la euforia del final de la guerra, declarar fiesta nacional el 14 de julio por la Revolución Francesa. Martínez Subiría se opuso terminantemente, fundándose en largas consideraciones históricas y filosóficas. Dentro del socialismo, decía, ¿acaso puede reinar igualdad? Porque si todos son funcionarios, todos hasta los mendigos. ¿Cómo pueden los socialistas entonces estar con la libertad de la revolución con la guillotina? Esta anomalía se explica porque lo que los anima en este momento es un propósito de guerra religiosa. Porque los socialistas son, hablar de socialistas en ese entonces, hablar del comunismo entero, ¿no? Como decía Marx, hablar del socialismo. Sobre todo por razones antifiscales, por grado, porque los socialistas sobre todo son antifiscales por grado de economistas. Quiero interesarles a ellos un homenaje a Francia si niegan la patria. A ellos les importa incorporar el 14 de julio porque la revolución francesa ha sido sobre todo religiosa. Yo recuerdo, dice él, una impresión magnífica de la discusión de Lamartine, en que pinta la caravana de monjas, excepto en palabras textuales, dice el cuaderno. La caravana de monjas que marchaban hacia la guillotina cantando preces en una armonía estupenda, y que cuando han subido al cadalso siguen cantando, y cada vez que cae la cuchilla se apaga una nota en la gran sinfonía, y se apagaba otra y otra, y al final no vibra nada más que una que también se apaga para que reine en la plaza el vasto silencio trágico. Más adelante, hizo el consejo del socialismo y el cristianismo añadiendo, lo sienten los socialistas como un rival porque el socialismo es una religión, una especie de religión profunda. La religión de la solidaridad con un cielo en la tierra, el paraíso terrenal de acá. Y con sus apóstoles, que son los diputados socialistas. Ahí se pusieron grandes cosas de los religiosos. Pero la verdadera perla, decía él, está en el Evangelio, con San Antonio, la piedad por los pequeños. Piedad cayó de los labios de Cristo como una gota de miel sobre la amarga dureza del mundo pagano. Grandes aplausos. Por entonces, el diputado socialista don Enrique Digma, nacido en Estonia, le decía, 2000 años de cristianismo que han hecho a favor de los humildes y de los desheredados, y le contestó, 2 años de bolcheviquismo que han hecho sino anegar en sangre a Rusia. En fin, nuestro admirado personaje no tenía pelos en la lengua. Y era muy joven. Pero lo que lo interesante de su primer cuento es ese libro que escribió revisando sobre el evolucionismo, porque un periodista no conta sino el efecto de un periodista de todos. Entonces yo los argumentos más científicos del origen divino del hombre, desbaratando la doctrina colonial de los años, como Boga, como dicen en algunos lugares. Lo interesante es cómo terminan su trabajo, porque siempre tenía su propio humor y de algunos recintos. Concluyeron por fin tus eruditos trabajos sobre ciencia. Qué chiquito deja Raúl tu erudición barata a los sabios que inspiran tus escritos. Por fin dejaste en paz tus diccionarios y concluyó por fin tu hermosa data. Ahora salgo yo con mis cachorros, con términos bancarios, con todo el capital y los ahorros. En 1912 publicó seriamente un trabajo científico sobre el origen de la vida, el enigma de la vida, impreso en Madrid con el comportamiento primario. Pero lo más grande de su obra, lo más grande, fue la restauración de la enseñanza religiosa. Y aquí creo que es conveniente hacer un algo histórico de cómo fue la enseñanza de la Argentina de sus nacimientos. Los tiempos de iniciar la patria, todo lo presidía la religión de Jesús. Las fundaciones las certifican con sus nombres. Parece mentira tener que repetir hoy en día estas cosas, porque parece que la semana 5 era neutra de cualquier manera de entrada. Santísima Trinidad y Puerto Santa María de Guanaje, Santa Fe, San Luis, San Juan, Santiago, y para qué Santa Cruz, y para qué seguir, todos lo saben, por supuesto también presidía las costumbres cotidianas y la formación moral e intelectual de los niños y de los jóvenes, en todos los niveles e institutos. La instrucción religiosa algo tan elemental como aprender a leer y escribir, o mucho mejor dicho, anterior a todo ello, desde el balbuceo del bendito, que desgraciadamente casi no se reza, que es precioso, y que nos distingue claramente la fe, con las primeras palabras. Recuerdo que antiguamente, por ejemplo, había algunas recetas de cocina que decían que hay que estar en el miedo con los dos duros mendigos. Así era como se usaban las palabras religiosas. Se advierte en estos nobles empeños desde el descubrimiento y la gratificación del nuevo mundo, cuya magnitud resalta al conocerse la horrible situación en que se encontraban los indígenas, mal que le pese a los filósofos de, del canal oficial del Ministerio de Televisión del Ministerio de Educación. Sacrificios vistos de diabólicos, sacrificios humanos, canibalismo y torturas inauditas, como la bastante recientemente certificada con el descubrimiento del gran presente, y que ya casi no se habla, en su momento hizo una gran bambolla como si hubiera sido un adelanto, de los niños enterrados vivos en Liubia y Yaco, Salta, en los tiempos de la gran cultura incaica, interrumpida por los españoles. No menor impresión y sugerencia produce la circunstancia que rodea un impresionante hecho ocurrido hace 42 años. Brevemente. A través de un misionero que conforme a una brutal costumbre del lugar, un indiecito, esto fue en Pichanal, Salta, un indiecito recién fallecido, sería su vecino un grito siniestro, acudió al rancho donde lo velaban. Pero cuando quiso impedir la bestialidad, el abuelo del niño se abalanzó cuchillo en mano intentando clavárselo en el corazón, cosa que el clérigo, cosa que impedieron los presentes, pero la violenta impresión produjo en el clérigo un accidente vascular que fue superado sin dejar secuelas, como faltaba por ser operado de urgencia, fue superado mediante la fervorosa invocación de fieles y religiosos a la madre Tránsito Cabanilla, que es realmente pariente de nuestro gracia. Ya, por cierto, debe hacer caso de esto todo. Y ahí constan esos elementos en el año 2012. Frente a estas cosas, refulgen aún más las proezas organizatorias. En misioneras, se ve aquí que al conmemorarse el 12 de octubre en 2005, un despacho de la agencia oficial de noticias TELAM, presidiendo la entonces don Martín Onofsky, consideró que la conquista y la colonización de América fueron el genocidio más grande de la historia. En conclusión, el catecismo y la teología se impartieron siempre, conforme a lo reafirmado desde 1810, usado por Mariano Moreno, para qué decir las disposiciones de Manuel Belgrano. Cuando se impone después, en 1884, cuando se impone el laicismo por la sorpresiva incidencia sectaria prevaleciente en la sanción de la ley 1420. El proyecto no tenía la palabra laicismo, el proyecto era, pero ahí, en el debate salió. Y con esto la chumbre de la respetada. Es curioso, un alto personaje del país, ministro de Educación en ese momento y ahora senador, decía, el creador de la ley de educación actual, decía que cuando se sancionó la ley 1420 no había escuela, no había maestros, no había país. Claro, de donde tiene una raíz diferente para dividir el parece. Las consecuencias del crimen y religioso decimonónico son demasiado conocidas. A un cuarto de siglo de aquella normativa laica, decía don Enrique de Media, rector del Colegio Nacional Central de Buenos Aires, una estupenda, que depende de la universidad, como saben, y un informe dirigido a la superioridad de la universidad, en 1907 decía, estamos en presencia de un desastre educacional, este es el hecho. Y poco o nada se hace de efectivo para conjurar sus consecuencias. Puedo aseverar que en los últimos 30 años la escuela argentina ha sido pervertida en sus bases, en su acción y en sus fines, por el gran error de pretender incluir, solo incluir intelectualmente dentro de un ejercicio excesivo y en ausencia absoluta de los sanos propósitos de educar. Estas son las palabras honrosísimas de don Enrique de Media, antepasado importantes del periodismo argentino. Un impulso traducífero finalmente llegó a hacer el crecimiento de la enseñanza religiosa o el crecimiento internacional. Con gran beneplácito, con gran aceptación, para decir exactamente, de la población, si los censos llegaron al 90% estuvo completamente de acuerdo con el censo de Israel. Gracias, principalmente, al esfuerzo de don Gustavo Martínez Uribe. A mí me contaba un sobrino de él, el doctor Efraín Martínez Uribe, que murió hace un año, que era predilecto, que fue felicitado al haber oído que iba a ser ministro y dijo, no, esperamos un consejo, mientras no se asegure que van a poner la enseñanza religiosa, yo no sería ministro. Y lo consiguió. y cuentan bien los técnicos, los analistas, que el último día del año, en el 31 de diciembre, pues, me parece, estaba firmando su decreto y no aparecía nunca el proyecto de él. Hasta que lo hizo aparecer, si no, no se levantaba nadie. Así era entonces este personaje. Ese era los católicos de y salió a la ley. Una ley estupenda, que además no impone, como se puede imponer, sino que deja librado a aquellos culpables con las razones de otra religión, no quieren fascistas, pero que aprendieran moral. Sobre eso escribe un famoso periodista, que realmente es un poco parcial, página 12, que él recuerda cuando era niño la humillación que era tener que salir de la clase. Mentira, no era cierto. No había ninguna humillación. Lo trataba muy bien y estaba muy contento todo el mundo. Pero después, como ustedes saben, una locura de persecución religiosa en Argentina y fue abolida la Argentina. O sea, después de 10 años, hay que tener en cuenta. Y lo triste es que el personaje que hizo eso, tan popular y tan importante de nuevo en la historia argentina, recuerdo que conversando con el gran director de ciencia política de esta institución, Francisco Arias Pérez, le hizo la consulta sobre esto y le dijo con unas palabras un poquito más tocantes que fue una dilación de su vida. Le dijo con unas palabras un poquito menos repetidas. Y que él reconocía. Y seguramente hubo sospechas de algunas cosas más serias. Pero durante 10 años, a partir de 1944, 10 años en todos los institutos de enseñanza del país, recibieron los chicos muchachos de enseñanza religiosa. Y eso tiene que haber quedado y deben traer raíces que todavía siguen en nuestra enseñanza religiosa. Esto es lo que tiene que levantarnos el ánimo y saber que siempre encontrará la dicha. Pero en fin, para pintar un poco el espíritu de esta fiesta, me pareció importante traer a colación una carta que recibió mi padre, que era amigo colaborador de en 1947, que le dice: mi querido José Ignacio, tu carta que me acaba de entregar es preciosa y generosa en extremo, para la breve, ¿no? El aire, el cielo, la tierra argentina tiene ahora otro color, porque la escuela argentina ha recordado Cristo. Y después dice: es inmensa nuestra alegría, y ella debe agrandarse, viendo el inesperado cumplimiento que recibe nuestra obra. El olvido y la persecución hacia los que fuimos sus primeros, recordando sus exclusivos obreros, no solo no me incomoda, sino que me alegra. Mientras menos nos paguen aquí, más cobraremos allá. Sí, se va a la tengo aquí. Hoy, las perspectivas no pueden ser más oscuras. Pero, como advirtiera el gran Donoso Cortés, aunque el mal resultado parezca fatal, el deber de la lucha es inexcusable. Demos gracias a Dios, decía él, por habernos dado la oportunidad de combate. Se agregaron, convencidos, cabe hacerlo convencido por el poeta, llamar a la patria es el amor primero, y el posterior amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son por amor, ya no son dos. Por lo cual, repensando a todo evento del ánimo, ante lo que pasa, la esperanza nos repite con otro bardo inspirado que la Argentina no se conformará definitivamente con un destino oscuro y desde la tierra materna y conocida habrá de levantarse hasta los cielos. Vamos a ir con la conferencia del padre Sáenz, que se va a referir a Hugo Wells y su visión del fin de los tiempos. Sí. tema tuyo es un poquito más teórico, digamos, la doctrina de Martínez Ubrigas sobre un tema que es mucho más amplio, que era la teología de la historia, el fin de los tiempos, particularmente este aspecto de la teología de la historia, más que el comienzo, o el medio de la historia, que era el comienzo de la creación, el medio de la redención, podríamos decir así, la escatología, o la parusía. Él le gustó mucho tratar este tema de los últimos tiempos. Lo trató principalmente tres magníficas obras, Juan Atahual, la primera, 666, la segunda, y el sexto sello. En el sexto sello, el autor trata el tema escatológico de manera teórica, por así decirlo. En cambio, las otras dos lo hace al modo de Solovier, que era el autor ruso, que escribió un breve relato sobre el anticristo, de Benson, que escribió el Señor del Mundo, forma de relato novelado, en género en el cual deja la impronta de su pluma genial. Nos instalaremos principalmente en la trama de la de su novela, sin olvidar las consideraciones más doctrinarias de cierto sello. Como mano maestra describe el autor el estado en que se encontrará la humanidad en los tiempos posteriores de la historia, previos a la aparición del anticristo. Técnicamente hablando, será, nos dice, un mundo llegado a una perfección inaudita, pero al mismo tiempo la decadencia del hombre será notoria. Poquísimos serán los niños, dice, ínfimo el número de natalidad, una sociedad verdaderamente senil. Ese mundo de torres y rascacielos, ese mundo de comunidades sibarísticas o de aviones taxis, será un mundo que ha perdido la poesía, ha perdido el terruño, el encanto. Los habitantes de las grandes ciudades, escribe, ignoraban la belleza de los cielos estrellados. Millones de seres nacían, vivían y morían sin haber contemplado nunca una noche de luna. La gente ya no sabía leer, a pesar de estar viento, ¿no? Ya no sabía leer, a pesar de el empuje de hacer al alfabeto, saber leer parecía la cumbre. No sabía leer, no por ignorancia, sino porque no le interesaba la lectura. Ahora había puesto al desinteresante el libro del cine y la radio, todavía no existía la famosa computadora, habían reemplazado a los libros. Nadie gustaba quedarse a solas con su pensamiento, a solas frente a un libro. Bastó una generación de asombrosa técnica, dice, para acabar con diarios, libros, bibliotecas e imprentas. En el campo político solo quedaban naciones pequeñas. En el fondo no eran sino provincias o colonias de grandes imperios, dos o tres en todo el mundo, y que se regían por una unidad monetaria internacional, el Marx, se llamaba el peso de Chile. Bajo cuerda se toleraban moneduchas de uso locales, que nosotros los argentinos, porque va a hablar de la Argentina en esta situación, los llamados Pancho Sierra, así lo llamaban los patacones del futuro. La lengua era única en todos los antiguos países, una sola lengua, era Esperanto, que pretendía ser la lengua universal de los hombres modernos, de sucedáneo de latín. Era una lengua refractaria a la literatura, por cierto, pero ¿qué importaba la literatura en una ciudad así mecanizada, tan moderna? Los gobiernos estaban en manos de nuevos ricos, en su mayor parte judíos. Los sirvientes, los criados, personajes imprescindibles, ¿quiénes eran? Eran ahora los descendientes de las familias consulares de 1940. Entre morirse de hambre o vivir bajo la mesa de los nuevos circulones, optaron por servirlos con tan buen humor que el ser criado fue un sello de distinción ahora. Lo siguiente, lo criaban con respeto. Estaban abajo, hasta encima estaban estos otros. Esta patria, esta parodia de patria, ya que era una colonia más territorialmente poblada en favor de Chile y de Brasil, está gobernada, como acabo de recordar, por una presidenta llamada Hilda Cohen, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, nos dice el mismo Martínez. creyendo malvado que alguien se siente mal estas cosas, y en esos días había logrado reunir una gran multitud en la Plaza Stalin, medio millón de personas se decía, que habían acudido a echarle flores por haber disuelto los últimos restos de ejércitos que nos quedaban, como acabo de recordar, la Gendarmería de la Patagonia. ¿Para qué el ejército, si está mancillado, custodiados por las bayonetas imperiales? Este gobierno perseguía a la iglesia de Argentina, porque era tomar el tema de nuestra patria, a tal punto que solo se permitía celebrar la misa entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque no había que restar energía a la productividad. Hacía 50 años, dos famosos médicos argentinos habían aplicado a personas que así lo deseaban un procedimiento de congelación a 200 grados bajo cero en un ambiente electrificado y controlado de la afuera. Muchos hicieron guardibanizar, se llamaba el procedimiento. Eso parece cómico, pero en el fondo está preludiando algunos de los movimientos técnicos, digamos, que destruyen la familia. En lo que toca a la vida espiritual, la situación de la iglesia era de franca decadencia. Las órdenes más importantes se iban extinguiendo como una lámpara que quema las últimas gotas de su aceite. Numerosos sacerdotes abandonaban su ministerio. La gente recordaba aquel versículo del Apocalipsis: cayeron las estrellas del cielo y la tercera parte de las aguas del mar se tornaron activas. La apostasía no era gratuita, sacaba de su quicio al mundo, era peor que la caída de una estrella y producía sinsabor en los espíritus. En lo que toca al cielo de Buenos Aires, los buenos sacerdotes que quedaban vivían totalmente marginados, ninguneados, como se dice ahora, como en catacumba. El obispo, Monseñor Bergman, también porque es parecido con el antiguo fraile comulgado, había jurado fidelidad al gobierno anarco-marxista de Buenos Aires. Un personaje clave que en los últimos acontecimientos saldrá de la Argentina. Es un fraile de una orden de extinción, la orden llamada de los gregorianos, se llamaba Fray Simón de San María. Vivía en un convento de Buenos Aires donde era superior Fray Plácido, nombre santo, sólidamente formado, muy espiritual, que de algún modo representaba a la iglesia que iba a resistir los embates del enemigo terminal, la iglesia tradicional. Constituía realmente un triste espectáculo la muerte indolora, la lenta pero firme extinción de esa orden que había sido antes gloriosa. Los viejos morían, ya casi no entraban novicios. Los estudiantes de filosofía y teología abandonaban su vocación, a veces escapándose de sus celdas, ni siquiera avisar a los superiores. Fray Simón de San María tenía a la sazón 30 años y acababa de ordenar. Era un religioso inteligente, un gran orador, que arrasaba multitudes seducidas por su facundia. Su superior lo prevenía con frecuencia: cuidado, Simón, cuidado con el amor propio, cuidado con la soberbia, ese fue el pecado de Lucifer, una autoadmiración tal que se fue apartando de la fuente de todas sus cualidades, cuidado con relamerte en tus talentos y tu atractivo. Y le daba a este fraile progresista, digamos, dos consejos para mantenerse fiel a sus compromisos: la obediencia doctrinal al Papa y la fidelidad a la oración, sobre todo al oficio divino. Le decía que mientras mantuviera estos dos puntales podía avanzar con tranquilidad en su vida interior. Fray Simón, hombre moderno, religioso, modernoso, miraba a este viejo con benevolencia, como quien oye a un anciano bondadoso, pero él era un hombre que quería ser moderno. Su camino iba por otro lado, y lo creía sinceramente hasta el punto de que lo conversaba con el mismo Dios cuando hacía meditación. Y le decía a Dios esto, que él quería servirlo a Dios lo mejor posible. las palabras eran ya las de un modernista. Simón cree que su modernismo es la mejor manera de salir de la iglesia, aceptando el mundo moderno, conjugando los designios de Cristo y la doctrina de siempre con los designios del mundo de hoy, el mundo apóstata, aunque pueda, en una apertura irrestricta, en vano y en lapla y plácido, que no es la iglesia la que tiene que reformarse según el mundo, sino el mundo según la doctrina de la iglesia, que es la de Cristo. El santo sacerdote le echa en cara que en una pasión, según se lo habían referido, dirigiéndose a los musulmanes, este pobre sacerdote, en vez de llamarlos a convertirse, les había dicho: oh musulmanes, conservad vuestra fe en el Dios único, que vuestra abuela Agar invocaba en el desierto de Seúl, y seréis santos. Es decir, seguir siendo musulmanes, o en todo caso ser mejores musulmanes que hasta ahora, pero no os hagáis católicos. Eso basta. Pero eso no es todo, siguió diciéndole Fray Plácido. Sus sermones también son del gusto de los judíos, a quienes tampoco incita a convertirse, y al contrario, confirma en sus errores. Fray Simón le contestó: sí, así es, padre, realmente así es, pero yo lo hago conciencia. Usted se equivoca gravemente, terminó su superior. Hay que predicar a Cristo, no al Dios de los musulmanes y de los judíos. Simón miraba a Plácido con tristeza, con desdén, como un hombre de otra época, un hombre superado por los acontecimientos que era urgen. Por lo demás, su éxito ya había trascendido las fronteras de la Argentina. Ahora era invitado a predicar por todo el mundo, por radio, por televisión. Hablaba en esperanto, como dijimos, la lengua del mundo. Las otras lenguas eran lenguas muertas, rompían la homogeneidad, el globalismo de un universo cada vez más, digamos, cada vez más unido. Sale aquí al escenario otra figura, la de una mujer inteligente y astuta llamada Juana Sabor. Cuando Fray Plácido vio que se acercaba a Simón, esta mujer se alegró, pensando que a lo mejor esta mujer extraña, por cierto, estaría tratando de convertirse. Juana se sentía fascinada por la inteligencia del fraile de Simón. Este, por su parte, no dejó transcrito en su diario lo que de ella pensaba. Ella era una mujer que buscaba una iglesia de los que dudan, no de los tipos tan seguros de la doctrina, sino de los hombres exquisitos, de los que dudan, que se animan a dudar, hombres religiosos que no se satisfacen con la tradición, con las formas concretas de ninguna religión. En una ocasión le dijo que creía en la divinidad de Cristo, pero no en que era Dios. Eso sigue la manera moderna de ser cristiana para ella. Una comunión misteriosa unía al fraile y a esta extraña mujer. Oh, mi hija espiritual, le decía, oh, mi Juana, un día nos encontraremos en el esplendor del verdadero día. Ella consentía: usted, padre, es la puerta de la verdadera iglesia, la iglesia del futuro, de la cual la católica no es más que un germen, sagrado sí, pero solo un germen. Simón se sentía encandilado, estaba tan hermosa cuando me decía esto que me parecía tener delante de mí a una profetisa. Esta mujer acabaría como era de esperar, y creo que ustedes son inteligentes, ya lo pensaron, por descarriar de todo nuestro pobre Simón, quien indudablemente iba por un camino de cornisa. Su paternidad espiritual en los comienzos se estaba transformando en enamoramiento intelectual por ahora. En su cuaderno escribió el padre Juan Tabor: sin dejar de ser virgen, ha engendrado un hombre que soy yo. Pero yo engendraré un mundo nuevo, la nueva Jerusalén de las almas, en que serán verdad las palabras del Señor, mi yugo es fácil y mi carga es difícil. La carga que imponía la iglesia romana era hosca, era pesada. Él iba a traer una iglesia fácil de aceptar, receptible. A decir verdad, nuestro fraile siempre se sentía viejo, cada vez más. De aquellos dos consejos que le había dado Plácido un domingo: la fidelidad a la oración y la obediencia romana. Nada frenaría su nueva misión. Creo, decía, que estamos destinados a ver grandes cambios en la iglesia, en el sentido de la democracia, servir a Dios y al pueblo. Ya no tenía paciencia para estar horas perdiendo el tiempo, rezando, en el oficio divino, él había pedido ser dispensado, no lucharlo más. El trabajo, decía, como excusa, es también oración. Para quitarme todo resto de escrúpulo, cual a sabor, que hizo llegar lo que hoy llamaríamos un disquete, con un mensaje por ella grabado, donde exaltaba la figura de Joaquín de Fiore, aquel fraile franciscano de la Edad Media, y creyendo inspirarse en él, se decía que tres edades se habían sucedido a lo largo de la historia, y por consiguiente tres iglesias, la primera, la de San Pedro, donde la autoridad, la Damea, la segunda de San Pablo, donde la libertad, la reforma protestante, la tercera, la de San Juan, donde la caridad, los últimos tiempos. Yo creo, yo pienso que el apóstol de la iglesia de San Juan será usted, padre, le decía esta mujer, acuérdese de esta profecía que le hago. Así entonces, esta figura fue a favor de la iglesia. Vayamos ahora al modo como Bubán nos presenta la figura del anticristo, obviamente uno de los autores, uno de los personajes principales de Pedro. Solo se refiere más a ello su libro, el sexto sello. ¿Cómo se sabe acerca de la identidad del anticristo? Hay diversas opiniones para no pocos exégetas. El anticristo será un hombre concreto, una figura, un individuo, en base a lo, sobre todo a lo que San Pablo le llama el hombre del pecado, el hijo de perdición. Es decir, un hombre pareciera, ¿no? Como Tomás habla de que sería este don político, que tendrá un gran poder en el orden en ese orden. Según otra opinión, el anticristo es la designación genérica de una ideología, de una clase, digamos, de enemigos de Cristo, más encarnizados de la historia, que tendrán un poder irresistible cuando se anuncien las posteriores calamidades. En este debate Uva se inclina por la primera posición, sea la que afirma que el anticristo será una persona concreta, lo que no obsta que pueda encabezar una sociedad, no solo atea, sino anticristo. El anticristo, pues, aparece así ahora en sus escritos como un hombre que hará la cosecha de las cuatro grandes doctrinas extra y anticristianas: el judaísmo, el islamismo, el paganismo y el racionalismo, que ahora se llama liberalismo. Será el gran desemboque de la sociedad moderna, del mundo moderno, del hombre moderno. Para hacernos entrar en materia novelista, nos presenta la figura de quien será el precursor casi inmediato del anticristo, un tal Nabat Dan, gran caudillo político, que había heredado todo el espíritu de la Rusia soviética y el ateísmo militante de la gran nación rusa, que ahora se llamaba Satania. Ya había pasado la hora del comunismo e incluso del simbiosismo. El mundo, trabajado por 2000 años de cristianismo, quería dar los pasos finales de la historia, necesitaba un veneno mucho más activo. La bondad de sus mocedades había sido fraile y también sabía que el hombre es instintivamente religioso, que tenía vocación, digamos, a la sobrenatural, y por eso en su campamento impuso una religión en satanismo. Es decir, no buscó el hombre ateo, sino el hombre antiteo. Si no era a favor de Dios, era a favor de Satanás, pero no era el hombre liberal, tibio, mediocre, no. Por eso en su campamento impuso esa religión, y ya el culto de Satanás había aparecido en el siglo XIX, sobre todo entre poetas y filósofos. El Satanás, exclamaba con diabólica elocuencia Proudhon, el gran escritor francés, el Satanás, ven tú, el calumniado de los sacerdotes y los reyes, ven a que te bese y apriete contra mi pecho. Y eso no se inventó de esta filosofía, sino frases de Proudhon. Nada, digamos, de la obra de Carducci que dedica a Satanás. La voz tal, por cuya sangre corría toda su vieja vocación religiosa, si bien ahora ser libertada, anticatólica, creó una religión invertida. Pero era viejo ya y sentía llegar su fin. Se instaló entonces en Roma, que por aquel entonces Roma, Babilonia, era una Babilonia de mármol y bronce, era capital, Roma, del más civilizado, a la vez que corrompido de los imperios. El programa concierto es diminuto territorio del Vaticano, pero eso era un residuo condenado a desaparecer. Llamó entonces a su hijo mayor y le entregó sus insignias de mando, diciéndole que no las llevaría por mucho tiempo, debiendo entregarlas a su hijo Ciro cuando cumpliese 20 años. Y él realizará la obra que en tú y ningún otro hombre del mundo podrá realizar. 3 años después, Ciro Dan alcanzó la edad chica. Ya ha cumplido los 20 años. Será el anticristo. Él es primavera. Él es la primavera encarnada. Todo el cosmos lo acompaña. Era su flor más hermosa. El hombre con mayúscula. Como si la humanidad no hubiese vivido 6.000 años sino para ofrecerlo al mundo. Antes que él, dice Martínez Ubería, todas las otras criaturas humanas, aun las que pasaron a la historia como tipos inmortales de belleza, no fueron sino esbozos de la radiante hermosura de aquel joven, de aquel mancebo. Sabios orientales, talmudistas y fakires lo iniciaron en la sabiduría antigua, físicos, biólogos, químicos y astrónomos le enseñaron toda la ciencia, poetas y humanistas le hicieron maestro en arte, su inteligencia era brillante, bastaba que le enseñasen un principio para que fuese capaz de deducir toda su concepción. Llegó el día glorioso de su coronación, la sala del trono se hallaba en el piso 144 del Banco Internacional de Compensaciones, el más alto edificio de Roma, y el banco mayor del mundo regulador del tráfico internacional. En un lado del hexágono, bajo un baldaquín de cera roja, veíanse dos tronos y en medio de ellos, sobre la cortina, la imagen de Satanás bordada en negro conforme al ritual de la cámara. A manera de antítesis, frente al estrado había una gran cruz de madera oscura, sin imagen, sostenida en la pared por sólidos ganchos. En lugar del letrero Inri, que es un nazareno, un fresco de oro, que hizo poner pilazos en la cruz del Calvario, se podía leer la blasfemia de quienes crucificaron al Señor. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Debajo, sobre un trípode de hierro, un pesado martillo y algunos gruesos clavos, como para un sacrílego simulacro de crucifixión. Custodiaban la puerta 4 jenízaros del Cubán, con túnicas cortas y mangas, lo que permitía ver sobre sus brazos grabado a fuego el número 666. Era el símbolo predileccionado por el anticristo que una mora había difundido entre la gente no. Comenzó el ritual de coronación. Luego de los familiares de Ciro entraron 5 barbudos personajes, 5 misteriosos rabinos que lo habían educado, quienes se sentaron en torno a una mesa. Tras ellos había hizo su ingreso el propio Ciro Dan lleno de esplendor. Por la ventana se divisaba a lo lejos la columnata de San Pedro. Los ojos verdes de Ciro relampagueados de odio al ver la cruz. Cierra la ventana, ordenó. Y en ese momento vieron que en una escalera estaba sentada una mujer a quien nadie conocía. Los genízaros quisieron echarla, pero Ciro los mantuvo. Y así entonces comenzaron los maestros a desenfundar los rollos sagrados. Uno de ellos, viejos, leyó un texto, tú no eres. Los caminos del Señor están abiertos delante de ti, pero no eres tú el primero que se presenta en nombre del Señor que engaña al pueblo. Acuérdate de Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento recuerda el Talmud con palabras que horrorizan a los cristianos. Se hizo mago, se llamó rey y fue condenado como apóstata y muerto pedrada. Tú, el verdadero rey de los judíos, guárdate de parecerte al nazareno. Y así se fue levantando los otros 4 rabinos que citaban textos mesiánicos del Antiguo Testamento, pero aplicándolos al Nuevo Testamento. Cuando ellos terminaron su parte, se levantó aquella extraña mujer que dejamos en la escalera y dijo, escúchame, Ciro Dan, yo, Jezabel, reencarnación del espíritu de la reina Fenicia y de una profetisa hebrea, te di una palabra que llegará a tu corazón. Tú no vienes al mundo en nombre del que hizo llamarte hasta el fin de los siglos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino en tu propio nombre. Serás rey del mundo, porque tu verdadero padre, el dragón bermejo de las siete cabezas, te condujo a la más alta montaña, donde un día llegó al Nazareno y te mostró como a él los reinos de la tierra y te dijo la misma palabra: te daré todo lo que ves si te postras en tierra y me adoras. El Nazareno te llevó a adorarle, pero tú consentiste. Toda la tierra será tuya por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Uno de los rabinos estimó llegado el momento de ceñir la frente al nuevo rey con la corona de David, signo de un imperio tan vasto como nunca lo había conocido la humanidad. Mas apenas hizo un ademán, que esta vez le arrebató la magnífica joya y coronó con sus propias manos la más hermosa cabeza del mundo. Entonces Ciudadán se dirigió a los rabinos: que esta vez ha hablado mejor que vosotros, mis maestros. Yo no vengo en nombre de Yahvé, yo vengo en mi propio nombre a destruir el reino del que no quiso adorar a mi padre en la cumbre del monte. En él no se cumplieron las profecías, porque su reino no es de este mundo, allí se cumplirán, porque yo soy el que sería llamado por su propio nombre, sí, el ungido de Dios, de la raza de David, pero mi Dios no es el vuestro israelita, ni el vuestro cristiano, ni el vuestro musulmán, y yo soy mi padre, el enemigo eterno de Yahvé, que creó a los ángeles y a los hombres, y tuvo freno de sus obras, y llenó el universo de trampas, y vendó los ojos a las criaturas, y los empujó para que marchasen y cayeran. Este es un largo discurso. Yo vengo al mundo para fecundar la raza de los soberbios y de los envidiosos. En ese momento sonaron decididos golpes en la puerta. Abrir, dijo Ciro, es la esperada. Abrieron y entró una vieja mendiga. Desde hacía 60 años que la veía pidiendo limosna en una de las puertas de la Basílica de San Pedro. Si tú vienes en tu propio nombre, le dijo a Ciro, mientras se le acercaba, debes saber lo que te traigo. Lo que otra vez que me has traído, le respondió Ciro, sí, pero la mano que hoy consagró mi hostia es la mano del Papa. He comulgado en su capilla y te traigo el propio cuerpo de Cristo que él puso en mi boca. Era una mujer conocida de todos. Al verla comulgar todos los días con piedad, incluso los cristianos la creían una mujer virtuosa. No lo era, por cierto. Luego de comulgar, se escondía detrás de una columna y sacándose la hostia de la boca la ponía en una manta con la intención de llevarla a los ministros del culto satánico. Pero esta mañana la cosa había sido distinta. Había logrado asistir a una misa del Papa y recibir de sus propias manos la comunión. Y así se fue corriendo al piso 144, donde llegó justo en el solemne momento de la coronación de Ciudadano. Entre las ropas sacó la sagrada forma. Extrañamente parecía tener una gota roja. Ciro tomó la hostia. ¿Qué significa esa mancha roja?, la preguntó. Tal vez sea su sangre, dijo la vieja. Ciro quedó algo extrañado, pero pronto se repuso y ordenó preparar la cruz que estaba allí. Esa noche el emperador desapareció de Roma. Solo se supo que se había dirigido a otra gran ciudad en un lejano país. Así tenemos escrita literariamente, pero sacado del texto de la Apocalipsis, de buena parte, la figura del anticristo en el día de su coronación. Queda claro que ha venido en su propio nombre, no como Cristo, que vino en nombre del Padre, como él dice. Es poderoso, libre, lleno de racismo, y viene en el fondo es un impostor. Aunque es joven, tiene no todos los vicios imaginables, la ambición, la crueldad, la injusticia, y sin embargo quienes lo tratan lo creen dotado de las mayores virtudes, tan ávida, tan hábil es su simulación. Durante los años anteriores a su acceso al gobierno mundial, hubo terribles persecuciones contra los judíos en muchas naciones de la tierra. Y por eso, cuando él fue coronado, todos los judíos lo apoyaron, en dos partes, con entusiasmo, creyendo ver en él a un liberador, un protector. Luego se verán traicionados, ya que se llegarán a adorar a Yahvé, exigiendo que todos lo adoren a él solo, por lo que los judíos se le darían vuelta y acabarían, como dice la escritura, por convertirse finalmente, masivamente, al cristianismo. Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a nuestro novelista. Mientras sucedía lo anteriormente narrado, en la iglesia los hechos se precipitaban. Acababa de morir Pío XII y se convocó un cónclave. Los pocos católicos progresistas creían que el camino del futuro era encontrar un papa que aliase el espíritu católico con el espíritu moderno del liberalismo y de la democracia. Y comenzó entonces a hablarse del que a fines del siglo XX aparecería como la figura más relevante de la Iglesia, quien gozaba de más gloria y de popularidad todo el mundo, que es aquel padre Simón que cantamos al comienzo, aquel fraile progresista, lamento por aquellos tiempos. Los ingleses, dice el novelista, renunciaron a su dominio sobre Palestina y entregaron a la ciudad de Jerusalén. Por razones insidiosas, este prefirió radicarse en Damasco, mientras los judíos, ebrios de orgullo mesiánico, lo proclamaban todavía su rey, y también los musulmanes lo aceptaron como tal. En 5 o 6 años, Ciudad acrecentó acelerada e inmensamente su poder, sometiendo nación tras nación bajo su cetro, Rusia incluida. Al poco tiempo apareció en el palacio de Ciudad una mujer. Era aquella Jezabel de la coronación, misteriosa quiróvaga que se desplazaba en un avión particular. En que cada país tenía un palacio, una leyenda y un nombre distinto, haciendo adeptos por doquier. La conversación fue prolongada, abordándose temas muy diversos, pero había un asunto que al emperador le preocupaba particularmente, y era la necesidad perentoria de liquidar lo que quedaba de la Iglesia. Necesito, le dijo, una orden religiosa. Inventar una orden religiosa nueva, de allí sacaré todo. Sacerdotes y no vi. Necesito verdaderos sacerdotes que consagren hostias para mi sacerdote y verdaderos obispos que consagren sacerdotes para mi cura. Y desde entonces Isabel se dedicó, como nunca, a corromper a los que el Evangelio llama sal de la tierra, como si lo dan una Biblia. Y fue leyendo los textos del Apocalipsis y los iba aplicando a él. Cuando adoraron todos los moradores de la tierra, dice el Apocalipsis, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Escucha, interrumpió a Isabel, quiero que todos me adoren, también los que están escritos en el libro del Cordero. Entonces le explicó su plan y planificarse en la iglesia, meter, dirigir y citar nombramientos de obispos, que todos los obispos luego sean modernistas, que capte esta iglesia nueva, no que fuese así, llegar a conseguir un papa de negro. Sigue leyendo, dijo, y otra bestia, que subía de la tierra, que tenía dos cuernos, semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. Si lo dan, le explicó a Jezabel, que se trataba quizá de uno de aquellos católicos, de uno de aquellos que los católicos llamaban antipapa, y que para él sería el papa ausente, una autoridad religiosa que secundara su destino. Tanto restauraría el templo de Jerusalén e instalaría allí su trono, donde sería adorado como el único Dios del mundo. Pero mientras tanto, ¿qué sucedía en Roma? Recordemos que la habíamos dejado en el momento del cónclave. Fray Simón se salía de la vaina ahora por ser papa. Él era justamente el obispo moderno, él era el fray de moderno, el hombre señalado para instaurar la verdadera religión de Cristo, no la del Evangelio, para reformar la iglesia, solo él podría hacerlo, así lo pensaba. Por lo demás, todas las bocas pronunciaban su nombre, Fray Simón de Samaria, pero él no quería apresurar los acontecimientos y entonces se ocupó el Roma en la casa de un amigo. Toda la publicidad mundial se puso al servicio de su sola candidatura. Es cierto que no era cardenal, pero eso no era obstáculo canónico y no mirado. Sería el gran papa de la modernidad, el papa abierto al mundo moderno, el papa amable al mundo moderno. Se realizaron los primeros escrutinios, pero la fumata no aparecía. Lo vendrían a buscar lo vendrán a buscar, suponía, para preguntarle si aceptaba. Le había repuesto hasta su nombre, se llamaría Simón I, el mismo nombre del apóstol antes de San Pedro. Después vendría el saludo de los embajadores, que inmediatamente anunciaría su plan de reforma. Abolición del celibato, reemplazo del latín por el esperanto, plebiscito democrático para elegir obispos y papas, en fin, todo un plan de gobierno. En Buenos Aires, la gente iba al convento de los gregorianos para congratularse desde ya con el nuevo papa. Pero ellos pasaban, decía, pasaban los días y nada. ¿Cómo se enteró de la triste verdad? Acababa de ser elegido otro tal Juan Cáceres. Si bien con repugnancia, Simón escribió inmediatamente para ponerse a su disposición y proponerle su plan de reforma. Pero aquel le contestó de manera genérica en una de esas respuestas colectivas. De su lado, se acercó de nuevo Juan a Sabor, que andaba por Roma. Ella le estaba, no se vaya de su orden, padre, quédese en la iglesia, quédese en ella, llenará de vocaciones, renuévela, para que ella sea la levadura de una reforma infinitamente más grande que la de cero. Pocos días después lo volvería a visitar, quiero bautizarme, le dijo, y pertenecer a la iglesia de Cristo en la forma nueva que usted y yo vamos a instaurar, libres de supersticiones y cadenas. En ella todo se unirá, nada se excluirá, ningún cuerpo, ningún espíritu, ni siquiera el espíritu del mal. Ni siquiera el hombre de pecado, le dijo, refiriéndose al mismo anticristo. Pronto el padre Simón se embarcó en el avión de Juan a Sabor, que se le había pedido el don supremo mañana. En el momento de la consagración, usted estará las dos sangres, la de Cristo y la de su enemigo, que ha venido para combatirlo y vencerlo. Y besó apasionadamente al pobre, el pobre fraile aquí, quien le prometió cometer ese horrible sacrificio. ¿A dónde vamos?, preguntó Simón. ¿A Buenos Aires? No se imaginaba que Juan Sabor lo estaba llevando al lugar donde recibía sidonía. Llegaron por fin al destino. Poco después de la que llegó Juan Sabor, ella lo tomó por las dos manos y le dijo, mañana celebrará la misa más solemne de su vida. En el altar y sobre su patena encontrará dos hostias que lo convertirá en la carne de Cristo. ¿Esto usted va a celebrar, Juana? No. La segunda hostia será para mi rey, quien recibirá de mano suya el cuerpo vivo de Cristo. En 2000 años jamás se habrá dado una comunión más trascendental que la que mañana dará usted, fray Simón. Mientras hace así, entonces, iban ocurriendo estos hechos terminales de la celebración. Comenzó la misa del apóstol, mientras los sacerdotes que estaban destinados al martirio y que habían juntado para que el sacrificio de Cristo se consumara en el sacrificio de los hierros buenos de Cristo. Así entonces, los sacerdotes que estaban destinados al martirio iban cantando el día siguiente. Cuando Simón llegó a la consagración, aquellos fueron masacrados para unir la sangre de Cristo a la sangre de los mártires. Que también arrebató la copa de oro que el sacerdote acababa de consagrar, la llenó hasta el borde con la sangre que chorreaba de los sacerdotes mártires y la ofreció a Sidonán, a quien Simón le entregaba en ese momento una hostia. Cuando terminó el sacerdote, fue el turno de Sidonán. Pues ya ve, que tuviste celo de la hermosura de mi padre y lo precipitaste en los infiernos. ¡Qué oscuro! Que ya no hablas a los hombres por la boca mentirosa de los profetas y de los sueños. Yo te acuso de no ser ni sabio, ni misericordioso, ni omnipotente, pues no has previsto la rebelión y has creado el infierno, y no has podido destruirme a mí, que vengo a aniquilar la mejor de tus obras, la maravilla de los milagros, tu Hijo dorado, Cristo escondido en la hostia. Los sacerdotes apóstatas, allí presentes, entonaron una horripilante letanía. Rey del orgullo, rey del odio, rey de la ambición, rey de la envidia, lo que todos respondían, que tu reino comience y más acabe, y jamás acabe. Rey de la blasfemia, rey de la traición, rey del fratricidio, rey de la apostasía sacerdotal, rey de la desesperación, que tu reino comience y jamás acabe. ¿Qué hacía mientras tanto el santo rey Plácido, aquel que al principio de Buenos Aires hablamos en el primer domingo, de Adviento y se leían textos litúrgicos llenos de alusiones al segundo advenimiento de Cristo, estaba meditando luego de la misa el contenido de las lecturas cuando yo con un largo trueno subterráneo le alcanzó y un alarido, ¡ay, ay, ay! Y aquella gran ciudad de Babilonia en un instante ha llegado tu juicio, que dice el libro de la Apocalipsis. Buen conocedor de dicho libro comprendió que el Cristo se refería a la destrucción de Roma. Y si Roma había dejado de existir y con ella todo lo que quedaba del Imperio Romano, único obstáculo a la aparición del Anticristo, quería decir que el reinado de este había comenzado en alguna parte del mundo. En ese momento apareció otro religioso y ambos bajaron aterrorizados a la cripta, los muros se tiran el techo, sabes que bajaba, de pronto se encontraron en medio de las olas, un mar grande cubría el sitio donde había estado la hermosa Buenos Aires, y así, sin saber cómo, se durmieron. Y luego de días y de semanas, despertaron encontrándose en las orillas de un mar. Entonces se desapareció Voltaire, con quien años atrás el padre Plácido había soñado en el seno de una pesadilla. El filósofo tío les contó que el mundo estaba pasando por un horrendo cataclismo. ¿Dónde están el Papa y los obispos?, le preguntaron. En el mismo instante en que el hombre perverso comulgaba de manos de un sacerdote católico en los antípodes de la tierra, el emperador Don había así asesinado al Papa y a la mitad de los cardenales. Los otros huyeron hacia Tierra Santa. Toda Europa fue destruida al caer como un estrella del cielo en los abismos de la apostasía. Ese sacerdote que le dio la comunión al Anticristo. Los mares y los continentes cambiaron de lugar. Otón y su imperio han sido sepultados bajo el Mediterráneo. Los cardenales se juntaron en Jerusalén y eligieron a Clemente XV, pero a los pocos días cayó asesinado. Los cardenales han dado cita en un desierto para elegir al sucesor, desconociendo al antipapa que un conciliábulo de apóstatas había elegido por mandato del Anticristo. Ahí Plácido entendió que se trataba de quien había sido su sucesor. Su nombre como antipapa era Simón I. Había llegado hasta allí a razón de su crecida soberbia, ayudado por aquella mujer que se hacía llamar Puerta Amor y era Jezabel, la profetisa del Anticristo, que fraguó su destino, simulando unas veces el amor y otras el deseo de poder. Voltaire les preanunció y con ello se cierra la novela teológica de Beauvoir, las grandes persecuciones que caracterizarían los 3 años y medio de gobierno del Anticristo, la más terrible de la historia, hasta que por fin volvería el infame, como Voltaire gustaba llamar a Cristo, y todos los que habían perseverado saldrían al encuentro del Hijo del Hombre. Rey Plácido y Rey Pánfilo se dirigieron entonces hacia Jerusalén, donde advirtieron que acudía una multitud de gente. Al parecer los judíos se habían convertido y así se cierra esta novela tan estupenda. Y espero que nos olvide entonces de los personajes de que crean el tomado de Apocalipsis, este gran novelista, incluido la fe católica, y llamó a la historia y llamó al fin de la historia. En realidad el Apocalipsis no es un libro terrorífico, es un libro de confianza, pero es para que el pequeño resto que resiste no pierda coraje. Vos decías que era un libro lleno de amargura o algo así, decía, ¿no? Y todo lo que es un libro tan confiante en época dramática, cuando la mayor parte de la gente sigue al Anticristo y solo queda un pequeño resto, ¿no? Al cual tiene que dar gran lucidez para saber discernir de vuelta el mal que se ha realizado en ese momento y coraje también para todo. Hemos tenido el honor de tener estos certámenes que nos dejan con el alma traspasada. A ver, una pregunta acá, doctora. No, además, un enriquecimiento de algo que había comentado había escuchado Cerro Negro. Es con el tema de los 10 años que duró la educación religiosa oficial acá en el país, y en el libro de Juan Carlos Moreno, además de esto, cuenta cómo todos los años el 95% de las familias volvía a inscribir a sus hijos en esta educación. Y que entonces reflexiona si por un 5% se saca esa educación. Era un plebiscito, de alguna manera, ¿no? Así que bueno, ese dato estadístico así ilumina de que esa educación estaba pedida por nosotros. Muy bueno, ¿eh? Así que bueno. Bueno, y también nos pone nos pone un poco en el eje hernandiano de todo esto, porque no olvidemos que el Martín Fierro es una obra esencialmente católica. Todas las invocaciones que hace ese pobre gaucho, ignorante, perseguido, pero son las de un católico, de manera que es lindo. Quisiera contestar nuestro miedo. Y que verdaderamente la Argentina es católica, por más que no tiene el estado para que lo que actualmente maestro. Así es. Muchas gracias a ambos.